saldo financiero y equivalencia financiera. Pues tenemos aquí un caso que nos dice: la empresa A y la empresa B mantienen una intensa relación financiera, intercambiando capitales de forma que en ocasiones el saldo puede estar a favor de una o de la otra. Comienza pagando la empresa A y sus cuantías constituyen la prestación, encargándose la empresa B de la contraprestación. Pactan un interés recíproco del 10% y trabajan en años. Bueno, pues este es un caso muy típico, dos empresas que pertenecen al mismo grupo. O, aún más clásico, una de las dos empresas suele ser la central y la otra suele ser una delegación. Si las delegaciones tienen autonomía financiera, pero mantienen cuentas con la central, es muy típico ver operaciones de este tipo. Vamos a ver un caso de una operación de préstamo recíproco, donde el tipo de interés es el mismo para las dos partes, el 10%. La empresa A, veis que aquí paga 100, esa sería la primera cuantía, por lo tanto se convierte en prestamista, luego paga 20, en el instante 2 es la empresa B la que paga 213, luego paga B 43, la empresa A paga 212, la empresa B en 5 paga 28, en 6 36 y en 7 33. Se supone que con eso se liquida la operación. Si hiciéramos el gráfico dinámico, se vería el saldo y veríais que el saldo inicialmente empieza siendo positivo, pero hay zonas donde es negativo y al final termina siendo cero. La representación gráfica es esta que tenéis aquí. Si representamos mediante una recta la operación, pues empezamos en 0, acabamos en 7. Ponemos positivas las cuantías de la prestación y ponemos negativas las cuantías de la contraprestación. Hacemos la equivalencia financiera en T igual a 7. Y si todo está bien y la operación está equilibrada, la equivalencia financiera te tiene que decir que la prestación es igual a la contraprestación. Esa equivalencia financiera hay dos formas de hacerla. Una, igualas prestación a contraprestación sin considerar signos en el instante del tiempo que quieras, en este caso en T igual a 7, y verás que coincide la parte izquierda de la igualdad con la parte derecha. O bien, el otro método es, pasa la contraprestación a la parte izquierda, pasa negativa, esto es, tendrás que ponerla con su signo, y al final te tiene que dar cero. Da igual cómo lo hagas. ¿Veis que es la misma ecuación? Prestación igual a contraprestación es lo mismo que prestación menos contraprestación igual a cero. Bueno, pues aquí se han hecho los cálculos y efectivamente se ha comprobado que da cero. Ahora vamos a calcular la reserva en 4 por la derecha. Ya sabéis que el signo más como superíndice significa reserva por la derecha. Y hay tres métodos. Tenemos el método recurrente, que te dice que la reserva en 4 por la derecha es igual a esta expresión. Veis aquí un montón de paréntesis. ¿Eso qué significa? Pues que has tenido que ir tomando las cuantías, capitalizándolas, sumando otra cuantía, el conjunto lo vuelves a capitalizar, etc. Cuando dices el conjunto, tienes que meter paréntesis, porque es todo lo que hay de saldo en ese momento lo tienes que ir capitalizando. Si haces la operación que tenemos aquí, te sale el saldo de 80, positivo. Método retrospectivo. ¿Qué te dice el método retro? Que solo consideres el pasado. Si estás calculando la reserva en 4 por la derecha, solo tienes que considerar las cuantías que vencen en 0, 1, 2, 3 e incluso 4, porque es la reserva por la derecha. Si observas, tienes que considerar los primeros 100 euros positivos, los 20 positivos, los 213 son de la contraprestación, van negativos, los 43 son también negativos y los 212 positivos. ¿Qué hacemos? Pues primero ponemos la prestación, toda positiva, y capitalizando hasta 4 el número de años que sean necesarios. Y así los primeros 100 los multiplicas por 1,1 a la cuarta, los 20 por 1,1 al cubo, y los 212 no los capitalizas, los dejas ahí. Porque como ya vencen en 4, pues ahí los dejas. Menos. Y ahora viene la contraprestación. Y en esta fórmula, la contraprestación va positiva, porque ya has metido el signo menos. La contraprestación tiene dos cuantías. Los 213, que están en 2, y que hay que capitalizar, por lo tanto, 2 años. Esto es, multiplicar por 1,1 al cuadrado. Y los 43, que vencen en 3, que hay que capitalizar 1 año. Operas y vuelves a obtener el mismo valor, 80 positivos. Ese sería el saldo. Método prospectivo. ¿Qué te dice el método prospectivo? Que hay que mirar hacia el futuro. Si estoy en 4, solo tienes que considerar las cuantías posteriores a 4. Como estás calculando la reserva por la derecha, pregunta, ¿la cuantía que vence en 4 la tengo que considerar, sí o no? Repito, estoy en el método prospectivo, solo voy a mirar hacia el futuro. ¿La cuantía de 212 euros la tengo que considerar, sí o no? Y la respuesta es no. ¿Por qué no la consideras? Porque si estoy en 4 y estoy calculando la reserva en 4 por la derecha, la cuantía que vence aquí, los 212 euros, los tendré que considerar si haces el método retro. Pero si haces el método prospectivo, ¿ves que si la flecha viene por la derecha, esto ya es el pasado? O si quieres el presente, pero vamos, que nos pilla por la izquierda. Con lo cual solo tengo que mirar desde la flecha hacia la derecha. Importante, los 212 en el método retrospectivo sí se consideran. Los 212 sí se consideran. Y en el método prospectivo no se consideran. Muy bien, ¿qué te dice el método prospectivo? Pues la fórmula es contraprestación posterior a 4, valorada en 4, menos prestación posterior a 4, valorada en 4. ¿Qué pasa? Que la prestación posterior a 4 no existe. Por lo tanto, ahí no hay que poner nada, o si quieres, 0. Restando, ¿vale? Vamos con la contraprestación posterior a 4. Veo tres cuantías, 28, 36 y 33. ¿Qué tengo que hacer con ellas? Descontarlas, esto es, multiplicar por 1,1 con exponente negativo el número de años necesarios. Calculas eso y te tiene que salir lo mismo, un saldo de 80 positivo. ¿Tenéis preguntas? ¿Habéis entendido el ejercicio? ¿Sabéis ya lo que es la reserva por los tres métodos? Recurrente, retrospectivo, mirando hacia el pasado, y prospectivo, mirando hacia el futuro. Estupendo.